El objetivo no es hacer un subsidio. El objetivo es dar una renta de protección, pero para que las personas que la reciban puedan tener un acceso a un itinerario, a una formación a través de las comunidades autónomas y puedan, lo antes posible, volver al empleo.